muchachas, bastará tu novio con un antro. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Bailando perruchas, ¿cómo están? Bailando chiquilla, bailando payaso, bailando perruchas, ¿cómo están? Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Yo soy la perrucha y soy mi perrucha, soy tiguelera y soy paradera. Yo soy la perrucha y soy chiquitera, perrucha, perrucha, vamos a bailar. Bailando chiquilla, bailando payaso, bailando perruchas, ¿cómo están? Bailando chiquilla, bailando payaso, bailando perruchas, ¿cómo están? Hola payasas, ¿cómo están? Hola perruchas, ¿cómo están? Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola payasas, ¿cómo están? Hola perruchas, ¿cómo están? Hola payasas, ¿cómo están? Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Yo soy la perrucha y soy mi perrucha, soy tiguelera y soy paranera. Yo soy la perrucha y soy chiquitera, perrucha, perrucha, vamos a bailar. Bailando chiquilla, bailando payaso, bailando perruchas, ¿cómo están? Bailando chiquilla, bailando payaso, bailando perruchas, ¿cómo están? Perrea, perrea. Vamos a bailar, bailando chiquilla, bailando payaso, bailando perruchas, ¿cómo están? Bailando chiquilla, bailando payaso, bailando perruchas, ¿cómo están? Ay, terminé bien cansada.